Ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para Él. Si morimos, morimos para Él. ¡Aleluya! Todo posible para nosotros. Resucitó Cristo nuestro Señor. Revive hoy nuestro amor y nuestra esperanza. Renace la vida y el corazón. Renace la vida y el corazón. Nos apremia el amor del Redentor, porque por nosotros Él murió, para que todos los que vivan, vivan para Él en la Pascua de su amor. Vivan para Él en la Pascua de su amor. ¡Aleluya! Todo es posible para nosotros. Resucitó Cristo nuestro Señor. Revive hoy nuestro amor y nuestra esperanza. Renace la vida y el corazón. Renace la vida y el corazón. Ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para Él. Si morimos, morimos para Él. ¡Aleluya! Todo es posible para nosotros. Resucitó Cristo nuestro Señor. Revive hoy nuestro amor y nuestra esperanza. Renace la vida y el corazón. Renace la vida y el corazón.